sabes, no te inquietes. Los que guardan el orden ganan siempre. Pero lo que tú ignoras es que siempre se escribe con sentido de pasado. Y quizá de presente, pero no de futuro. Revisa lo engendrado en el vientre sin fondo de la historia. Verás qué puta historia, sin imaginación, sin entusiasmo. Y mañana es tu siempre, tu derecho de siempre, tu obligación de siempre, pero no de futuro. El futuro te toca.